situaciones que en la mayoría de los casos no serán favorables. Algo similar y extraño le ocurrió a la mujer de la cual estamos hablando, de la cual acabamos de leer, a la esposa de Lot. La Biblia no registra el nombre de la esposa de Lot, no habla, ni siquiera dice, simplemente se limita a decir la esposa de Lot. ¿Qué había ocurrido? Dios había decretado destruir Sodoma, Gomorra y las pequeñas poblaciones que yacían cerca a estas dos grandes metrópolis. Pero Dios sabía que el sobrino de Abraham, Lot, vivía allí, y Dios tuvo misericordia y envió su ángel para que sacaran a Lot y para que sacara a sus hijas, su familia. Fue tanta la misericordia que le dijeron: Lot, habla aún a tus yernos, los que van a tomar a tus esposas, a tus hijas por esposas, háblales para que se vayan con ellas. Dice la Biblia, donde empezamos a leer, que Lot fue a hablar con sus yernos, pero sus yernos no creyeron, creían que les estaba haciendo un chiste. Pero estaba amaneciendo y Dios necesitaba decretar el juicio. Entonces dice la palabra que el ángel los ángeles empezaron a mover, a apurar a Lot, y Lot se quedó como paralizado. Y hubo un momento en que el ángel lo tomó de la mano a él, otros ángeles, a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron literalmente de la ciudad y le dieron una orden: escapa por tu vida, no mires tras de ti, huye y no mires tras de ti hasta que haya llegado, y no mires tras de ti hasta que llegues al lugar que se te ha dicho. Incluso en el camino él dijo: por favor, no alcanzo a llegar a ese lugar, no puedo ir a las montañas, permítanme llegar a esta ciudad que es pequeña. Y el ángel le dijo: está bien, aún tu súplica por esa ciudad ha llegado delante de mí, vete a esa ciudad y no la voy a destruir, pero muévete, porque hasta que tú no llegues allá no podré empezar el juicio. Dice la Biblia que fue desde una mañana hasta la otra mañana, quizá 24 horas corriendo por salvar su vida. Usted puede decir 24 horas caminando es mucho, pero ¿quién no hace un doble esfuerzo por salvar su vida cuando sabe que se va a destruir todo? La palabra dice que ya estaban llegando cuando la esposa de Lot, a espalda de Lot, miró atrás, y haciendo esto quedó convertida instantáneamente en una estatua de sal. Hay un dato histórico con respecto a este tema, porque mucha gente se ha preguntado, y estoy seguro que es la pregunta de algunos de ustedes esta noche: bueno, pastor, pero ¿por qué la convirtió Dios en estatua de sal y no, por ejemplo, en una estatua de roca? ¿Por qué no la convirtió en cualquier otra cosa? ¿Por qué estatua de sal? Por muchas razones. En aquel lugar se caracterizaba por tres cosas: habían grandes minas de azufre, grandes minas de sal, y no solamente minas de sal, sino que también en aquel lugar había mucho petróleo. Usted sabe, en Medio Oriente hay abundante petróleo. Sal, escuche bien, sal, azufre, petróleo. Esas ciudades subsistían de la sal, que no era de tan buena calidad, la que sacaban, dejaban secar el agua marina, el agua del mar, y quedaba sal, pero esa sal no era de buena calidad, y esa sal se la vendían a otros, las minas de sal también. Pero lo que algunos dicen es que cuando Dios envía fuego, escuchen esto, esto es como una bomba atómica, fuego sobre azufre y sobre petróleo, lo que ocurrió fue una explosión. Algunos dicen un cataclismo impresionante, que hoy los historiadores han buscado, encontraron las ruinas, y la ciudad descendió 160 metros. Es decir, hubo un hueco. Si usted se pregunta, usted va a la Torre de Cali, que es el edificio más alto de Cali, no sobrepasa los 100 metros. Es más, el edificio más alto del mundo, bueno, hasta hace algunos años, era el Sears Tower en Chicago, y tenía 110 pisos, pero no sobrepasan, no son los rascacielos. Pero imagínese una ciudad descender en un solo impacto 160 metros, desapareció. Así que lo que Dios quería era volar toda esa maldición. La sal en la Biblia tiene una doble connotación. A veces, cuando la sal, desde el punto de vista de Dios, es bendición, pero también puede ser maldición. ¿Bendición en qué sentido? Cuando Dios quería hacer algo, cuando la Biblia habla de que la sal purifica, que la sal preserva, Dios pedía, dentro de las ofrendas que se le traían a él, pedía sal. A los soldados romanos se les pagaba el salario con sal, por eso la palabra salario, De ahí viene la palabra salario. A los soldados romanos se les cancelaba su quincena con sal. El que tenía sal tenía plata. En aquellos días tener sal, tener minas de sal, era mucho mejor que tener minas de oro. Pero ¿qué ocurrió con esto? Maldición también cuando Dios quería acabar una ciudad. Hubo hombres en la Biblia que fueron, desolaron ciudades, y para que no volvieran a hacer nada en aquellas ciudades, las cubrían con sal, porque la sal también hacía eso. Así que lo que quiso hacer Dios aquí fue eliminar ese valle. Era un valle de maldición, y la mujer se demoró mucho en el valle de la maldición. Y sabe una cosa, aquí hay una enseñanza ya para usted. Usted no se puede quedar mucho tiempo en el valle de la maldición. Usted no se puede quedar mucho tiempo analizando el problema. Usted tiene que luchar por salir de su problema, o de lo contrario ese problema lo va a convertir en una estatua de sal. ¿Alguien me está escuchando? Si usted se queda mucho tiempo en el problema y se queda mirando atrás, nunca va a avanzar. Jamás, jamás va a poder lograrlo. La única manera aceptada por Dios para mirar atrás es cuando tú miras atrás para aprender de tus errores. Pero lamentablemente el ser humano, en un 95%, cuando mira atrás, mira no para aprender, sino para anhelar aquello que se quedó. Y eso fue lo que le ocurrió. En el idioma original, lo que la mujer hizo realmente fue darse vuelta a decir, pensar que en esa ciudad era rica y ahora voy con lo que tengo puesto. Porque así tuvieron que salir. Lot, cuando se separó de su tío Abraham, era rico, era millonario. Era tanta la fortuna que tenía y tanta la que tenía su tío, que les tocó abrirse. No podemos estar juntos, somos dos potencias y no podemos estar. Y Abraham le dijo, toma tú para el lugar que quieras. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Haz lo que quieras, le dijo Abraham. Este hombre era rico, y la mujer de repente dijo, se quedó el trabajo de años en esa ciudad. Pero yo te hago una pregunta, ¿qué es más, las posesiones o la vida? Respóndeme, ¿qué es más, las posesiones o tu vida? Obviamente la vida, porque con posesiones no podrás tener la vida, pero con la vida sí podrás recuperar las posesiones. Así que no llores más por lo que se perdió. Alégrate porque tienes la vida y tienes a Dios de tu parte. Y mientras tengas la vida y tengas a Dios de tu parte, lo mejor siempre estará por venir. Las bendiciones Dios las va a superar y las va a ir levantando, y te va a ir llevando cada vez de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Amén. Ahora, no quiero demorarte mucho. En la Biblia hay varios pasajes que nos enseñan acerca del no mirar atrás, del no volver atrás. Varios pasajes. Y quiero darte algunas razones, porque esta noche he titulado la predicación de la siguiente manera: no mires atrás, un mandamiento. O un mandamiento, no mires atrás. Quiero que le diga al que está a su lado, un mandamiento, no mires atrás. Vamos, dígale, repítale, dígale, un mandamiento, no mires atrás. A ver, ¿cuántos van a mirar atrás? ¿Cuántos no van a mirar atrás? Ah, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Voy a darte algunas razones por las cuales no debes mirar atrás. Número uno, no debes mirar atrás porque si miras atrás no alcanzarás las promesas de Dios. Esta mujer, la esposa de Lot, juntamente con sus hijas, caminaba, escucha esto, esto es bien fuerte, caminaba bajo una promesa. Pero toda promesa tiene una demanda, y en este caso fue clara. La demanda era: corre por tu vida, escápate y no mires tras de ti. No te vas a dar vuelta a anhelar lo que estás dejando. No, porque eso yo lo maldigo. Y sabes una cosa, tú no puedes anhelar lo que Dios aborrece. Aló. Tú no puedes anhelar lo que Dios aborrece. Y esta mujer se puso a anhelar lo que Dios estaba aborreciendo. Había una vida por delante. Ellos iban a llegar. Si Dios les estaba salvando la vida, obviamente es porque Dios tenía planes de volver a levantarlos, de volver a hacerlos grandes. Pero Dios necesitaba que ellos se soltaran de todo eso que habían conseguido en medio de la inmundicia. Porque lo que había en Sodoma y Gomorra era homosexualismo. Es más, si usted lee todo el capítulo completo, se va a dar cuenta que esos tipos no se la querían rebajar ni a los ángeles. Cuando vieron que los ángeles llegaron al pueblo, se fueron donde Lot y le dijeron: ven, Lot, ¿quiénes son esos hombres que llegaron a tu casa? Sácalos para que los conozcamos. El término hebreo conocer es el término tener relaciones sexuales. Sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Y Lot les dijo: no, ¿cómo se les ocurre? Porque había un mandamiento antiguo que uno tenía que dar la vida, si era necesario, por los que estaban hospedados en su casa. Y Lot dijo: no, yo tengo dos hijas que son vírgenes, si quieren se las entrego, hagan lo que quieran con ellas, pero a ellos no los toquen. Usted dirá: tan mal padre. No, de repente Abraham sabía que como eran homosexuales, a un homosexual las mujeres no le las iban a hacer a un lado. Pero la Biblia dice que Abraham, iban a agarrar a Abraham, a Lot, a pegarle, a hacerle daño, hasta violar a Lot. Y los ángeles lo tomaron y lo metieron, estiraron la mano y lo metieron en la casa, e hirieron con ceguera a todos esos tipos, y aún ciegos andaban buscando la puerta desesperados para meterse a tratar de abusar de los ángeles. Era una perdición, era algo terrible lo que se movía en aquel lugar. Y Dios quería que Lot y su familia se despojaran de toda esa maldición. Pero sabes una cosa, nosotros no alcanzaremos las promesas de Dios si estamos mirando constantemente aquello que Dios nos ha pedido que dejemos. No, tú no puedes salir para una casa más grande y estar diciendo: ay, la chocita donde yo vivía, yo recuerdo ahí, recuerdo ese fogón de leña que tenía ahí, ahora acá con esta cocina tan bonita. No, yo sigo extrañando mi fogón. No, eso no lo puedes hacer. Y hay gente, hermano, que quiere llegar a niveles tremendos de vida, pero sigue con su mente atrás, sigue añorando y en su corazón anhelando lo que Dios ha dicho que ya no es para ellos. Eso hizo Dios, y la mujer estaba mirando atrás, por eso no entró, no alcanzó la promesa. Dios quiere que tú y yo quitemos la mirada, escúchame, de lo que queda atrás y centremos nuestra mirada en lo que está por conquistar. Mira, quitar la mirada de lo que estaban por conquistar y ponerla en lo que estaban dejando atrás fue la razón suficiente para que esta mujer no alcanzara la promesa. Y hay algo que les quiero decir para avanzar. Todos nosotros tenemos un pasado que realmente es oscuro. Todos nosotros tenemos un Sodoma y un Gomorra que dejar atrás. Todos lo tenemos. ¿O hay alguno que no? Todos tenemos algo. Lo tremendo está en que a veces Dios nos sacó de ese Sodoma y de ese Gomorra y queremos como regresar, como que añoramos esos días. Ay, yo recuerdo, Dios mío, cuando me pegaba esas rascas. Ah, días aquellos. Y estás diciendo eso por un lado, y por otro lado diciéndole: Dios, bendíceme. Dios sí dice: ¿para qué te voy a bendecir? ¿Para que te rasques más? Olvídate. ¿Para que te embriagues más? Nada de eso. Así que, hermano, amigo, si tú te centras en mirar atrás, en mirar hacia atrás, a tu vida pasada, nunca vas a conquistar las promesas de Dios. No hay una sola promesa de Dios que esté atrás. Todas las promesas de Dios son futuras, adelante. No he encontrado el primer versículo que diga: retrocede y encontrarás la bendición. El día que encuentre un versículo que diga: retrocede y encontrarás la bendición, ese día empezaré a predicar que hay que retroceder. Pero mientras tanto, y siga viendo lo que estoy viendo hasta hoy en la Biblia, Dios es un Dios de avanzada, de ir adelante, de conquistar, de avanzar, de no estancarme. Dios es un Dios que quiere que hoy sea mejor que ayer, pero quiere que me prepare para que mañana sea mejor que hoy, y no me conforme con el mañana, sino que supere todo esto y cada día vaya avanzando. Fuimos creados, fuimos diseñados para avanzar en esta vida, pero mirando atrás, No podemos. ¿Por qué muchos hogares no salen adelante? Por andar mirando atrás. Y todavía siguen recordando esa pelea de cuando eran novios. Y yo guardo ese pañuelo. Yo lo guardo. Con el que me tocó secar las lágrimas que me arrancaste ese día, miserable. Y hasta se vuelven poetas. Y el tipo, sí. Yo también me hice sacar una fotografía y la tengo en la billetera, mírela. Lo que usted me hizo ese día, que no era cristiana, y mire, mire lo que esa cicatriz todavía la tengo guardada, y la tengo no en la cara, sino en el alma. Mirando atrás. Mirando atrás. Es que usted fue el causante de que yo quebrara, y hoy usted tiene que, el que van a quebrar hoy es a otro. Usted, no, hermano, no mire atrás. Mire adelante, las promesas de Dios están adelante. Con Dios siempre habrá algo mejor. Dios no ha terminado de darte una bendición cuando ya está proponiéndose superar lo que te ha entregado, porque ese es el Dios de la Biblia, un Dios de avanzada, un Dios de bendición. Número uno. Número dos, Jesús dijo en Lucas capítulo 9 verso 62, dice: el que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para entrar en el reino de Dios. Escuche esto. Ahora, tenga en cuenta, no quiero, porque un texto sin su contexto es un pretexto, no quiero romper el contexto. Jesús está hablando aquí de discípulos. Está hablando aquí de discípulos y dice: mire, nadie que esté, nadie que tenga primero riqueza, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, esposa, nadie que tenga primero eso que a mí es digno de ser mi discípulo. Y luego dice: y nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para entrar en el reino de Dios. Ahora necesito dos voluntarios, rápido, dos voluntarios. Gracias, llegaron. Venga, acá están. Voy a darle un ejemplo de lo que significa esto. Usted va a ser el líder, usted va a ser el discípulo. El discípulo sigue cada paso del líder. Donde el líder va, el discípulo va. Usted lo va a seguir donde él vaya. Y por donde, pero los líderes no se quedan estancados, los líderes se mueven por muchos lugares. Cuando los líderes avanzan más rápido, los discípulos avanzan más rápido. Ahora. Vas a hacer lo mismo, pero esta vez vas a seguirlo mirando hacia atrás. Y si el líder apura el paso, mire, mire, ¿sí vio? Eso le pasa a la gente que quiere seguir a Jesús y está mirando atrás. Al principio aguantan siguiendo a Jesús, mirando atrás, aguantan, pero llega un momento en que pasa eso, se cansan y se quedan en el camino. Por eso hay tanta gente en las iglesias que quiere grandes cosas, pero mirando atrás no las van a conseguir, porque para seguir a Jesús no podemos mirar atrás, hay que mirar adelante, porque adelante están las bendiciones. Gracias. Así no se puede. Dígale al que está al lado: así no se puede. Usted se imagina la incomodidad. Uno llega un momento en que no se aguanta. Por eso nadie puede seguir a Dios correctamente si está mirando atrás. Si esto pasa, no podremos entrar en el reino. Si estamos mirando atrás, no podremos ser discípulos. Y si no somos discípulos, no podremos entrar en el reino, porque el reino de Dios no es para creyentes ni para seguidores. El reino de Dios es para discípulos. Y los discípulos no se pierden nada. Los discípulos están atrás de su líder. Mirando atrás no se puede, hermano. Usted, en un descuido lo dejan. En un descuido se quedó. La pregunta es: ¿en qué momento usted se le quedó a Dios? No, pastor, desde que empecé a mirar atrás. ¿Y cuándo ha mirado atrás? No, es que nunca he mirado adelante. Ahora usted tiene la respuesta. Iglesia, llegó el momento de mirar adelante. Llegó el momento de mirar adelante. Llegó el momento de entender que hay una película que a mí me gusta mucho. Me gusta el final de esa película. Se llama Un paseo por las nubes. Es hermosa, se la recomiendo. No es cristiana, pero es hermosa. Es una película de una historia de amor bien extraña. Pero al final, un hombre soberbio, tenía muchos viñedos en México. Y al final, por un momento de ira del personaje, se suelta una lámpara y se incendia todo el viñedo, se acaba. Y aquel yerno despreciado por el personaje sale corriendo y corre hectáreas y hectáreas, y busca hasta que de repente encuentra una raíz que se salvó. Y se devuelve corriendo hasta donde está su suegro no tan querido, y le presenta. Y el suegro lo mira y dice: si esto se salvó, seguiremos adelante. Con una sola raíz podremos recuperar. Mire, hermano, usted tiene una vida. Usted tiene una vida por delante. Usted no nació, hermano, con lo que tenía. Usted no nació acompañado. Es más, aunque haya tenido gemelo, usted no nació con él ahí pegadito. Él nació después, o usted nació después. Pero al momento de salir del vientre de su madre, salió solo. Hermano querido, no mire atrás. No se pegue de las cosas materiales. No siga sufriendo por algo que ya no es, hermano amado. No mire atrás. Vaya adelante, porque si mira atrás va a torcer el camino que está adelante. Mire usted, Jesús dijo: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto. ¿Sabe por qué? Porque cuando están arando no se pueden descuidar. Porque si un campesino está arando y mira atrás, se tuerce el arado. Así que, hermanos, no podemos estar mirando atrás. Dígale al que está al lado: no podemos estar mirando atrás. No podemos. Ya sabe, ¿por qué no debemos mirar atrás? Número uno, porque si miramos atrás no alcanzaremos las promesas de Dios. Número dos, si miramos atrás no vamos a ser discípulos del Señor y no vamos a entrar en el reino. Y número tres, Pablo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13, lo siguiente. Escuche bien. Filipenses 3:13 dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Mire, él les dice: yo no me creo perfecto, yo no creo que me las sé todas, pero hago una cosa. Les dijo Pablo a los Filipenses: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué tremenda frase para líderes. Pablo, un hombre que tenía mucho por decir, Pablo dice: miren, no es que yo me crea más que ustedes, no, pero una cosa sí hago que ustedes no están haciendo, filipenses. Yo dejo lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante. Me extiendo a lo que está delante, a alcanzar la meta. Porque la tercera razón por la cual tú no debes seguir mirando atrás es que si sigues mirando atrás no vas a alcanzar jamás las metas que te has trazado en tu vida. Tú tienes metas, tú naciste para alcanzar metas. Dios te hizo un ganador, un cruzador de metas desde antes del vientre de tu madre. Le ganaste a 50 millones de espermatozoides y le ganaste a 50 millones de espermatozoides. ¿Fecundaste un ovario para nacer a esta tierra y venir a ser un perdedor? No. Con razón. No. Tú eres un ganador. Mira al que está al lado y dile: tú eres un ganador. Desde antes de nacer ya habías ganado. Dígale: desde antes de nacer ya habías ganado. Lo que le estoy diciendo no es un chiste. Mire, se dice que entre 50 y 200 millones de espermatozoides salen a fecundar el óvulo y solamente llega. Y mira qué bonito el que llegó. Mira qué bonito el que llegó. Somos ganadores. Es más, el nacimiento normal, no el de parto, no el de cesárea, es una lucha. El bebé se abre espacio y al fin logra salir. Lo que pasa es que nos dejamos, perdóname el término, percudir por el ambiente. Y el ambiente nos hace entender que no podemos, que no sé qué. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros y los europeos? No es ni la inteligencia ni los recursos. Porque hay más recursos en América. Por eso América es llamado el pulmón del mundo. No solo por el Amazonas. ¿Sabes por qué? Porque nuestra personalidad se forma en los 7 primeros años. Un latinoamericano en los 7 primeros años ha escuchado 185 mil veces como mínimo la palabra no se puede, imposible, no se va a lograr. Un europeo, sobre todo los de Medio Oriente, los orientales, cuando tienen 7 años han escuchado 365 mil veces sí se puede, esto es posible, esto se va a alcanzar, esto se va a lograr. Y se levantan con esa cultura que todo se puede, que todo se alcanza, y no tienen los recursos. Y nosotros que tenemos los recursos nos levantamos diciendo no se puede, es imposible. Eso es misión imposible. Claro, y mientras sigas mirando atrás, sí que será una misión imposible. Tú puedes ser muy experto conduciendo, pero no es tan cómodo conducir dando reversa. No es cómodo. Si tú miras por el retrovisor y estás tensionado. ¿Cuándo has visto que un atleta sale en una competencia y se va mirando atrás? Jamás. Si un atleta quiere por lo menos figurar, tiene que mirar adelante. Ahora, ¿sabías algo? Tú y yo no nacimos para figurar en esta vida. Tú y yo nacimos para algo más que figurar. Tú y yo nacimos para hacer historia, para bendecir una generación, para bendecir a nuestros hijos, para ser de bendición a los hijos de nuestros hijos. Pero papá, mirando atrás no se va a lograr. No se va a lograr. Hombre, si te pasó algo, si un accidente, si te estrellaste, si te robaron un vehículo, mirando atrás no lo vas a recuperar. Llorando, deprimiéndote, trasnochando, no lo vas a recuperar. Pero si te levantas y dices, como dijo Job: Jehová Dios, Jehová permitió que se fuera, bendito sea el nombre del Señor. Y te levantas y vas para adelante, Dios va a ver esa actitud y por esa actitud te va a bendecir. Así que esta noche es una linda noche para que tomes una decisión. Un mandamiento: no mirar atrás. Si miras atrás, no alcanzarás las promesas. Si miras atrás, sí. Número dos, si miras atrás, no entrarás al reino de Dios. Número tres, si miras atrás, no llegarás a qué? A las metas. No vas a lograr tus metas. Hay un propósito que Dios nos dio. Ningún ser humano será 100% feliz hasta que no esté en el propósito que Dios lo para el que Dios lo envió. Siempre lo he dicho y lo he repetido y lo repetiré. Tú puedes estar haciendo uso de tu vida como se te antoje porque eres libre, pero no vas a ser tan efectivo y no vas a ver tan buenos resultados hasta que no hagas lo que Dios te mandó a hacer. Siempre doy el mismo ejemplo. Este micrófono lo podemos usar de molinillo Y hasta acero inoxidable, qué mejor. Pero por favor, si fue creado para facilitar la comunicación entre un orador y un auditorio, ¿por qué no lo vamos a usar como debe ser? ¿Por qué no lo vamos a usar como debe ser? Tú fuiste creado para un propósito grande, maravilloso. Mira, ¿sabes qué? Nunca a las personas se les da un propósito. Hay un propósito y por un propósito aparece una persona. Entonces hubo un propósito muy grande en esta ciudad, hubo un propósito muy grande en Colombia, hubo un propósito muy grande en Jamundí, y para un propósito grande una persona más grande, y esa persona eres tú. Pero mirando atrás no lo vas a lograr, por favor. Así que ponte en pie y ponte en pie con el deseo de nunca más mirar atrás. Vamos, con ánimo, ponte en pie con ese deseo de nunca más. No más. No más. Hay una frase, un refrán popular: atrás ni para tomar impulso. Así es. Porque el impulso nuestro no viene de atrás, el impulso nuestro viene de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tal si hoy recapacitas un poco acerca de lo que es tu vida? Estamos fresquecitos, 22 del mes, del primer mes de este año. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos adelante? ¿Por qué no empezar a orar? Escúchame, tú cambias tu actitud y pueda que los problemas no cambien, pero si tú cambias tu actitud, tú vas a empezar a cambiar tu entorno. No esperes a que el entorno cambie, porque el entorno lo que quiere hacer es aplacarte, aplastarte. Si tú cambias, tú vas a cambiar tu ambiente, tú vas a cambiar tu entorno. ¿Recuerdas el mensaje de hace 8 días? Del carácter. Una persona con carácter, una persona sin carácter puede hacer del paraíso un muladar, pero una persona con carácter puede llegar al muladar y vivir como en un paraíso. ¿Por qué no te levantas hoy con esa libertad y empiezas a orar, a decir: Señor, yo voy a ir adelante, yo no me voy a quedar atrás, yo no voy a quedarme atrás, Señor? Estaba estancado por andar mirando atrás, pero no más, Dios, yo más, yo no me quedo aquí, yo voy para adelante, porque yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, ayúdame, fortaléceme. Vamos, comienza a orar. Quiero escuchar la gente orando, orando hoy, el pueblo de Dios orando como gente que quiere avanzar, no orando como estancados. Comienza a orar como ese que quiere alcanzar, como ese que quiere salir de un lugar de estancamiento. Comienza a orar como ese que quiere romper su propia marca, como ese que quiere dejar atrás aquello que lo ha apretado, aquello que lo ha oprimido. Comienza a levantarte hoy como debes hacerlo, como todo un hijo de Dios, como todo un guerrero, como toda una guerrera de Dios en esta noche. Vamos, no escucho la oración del pueblo. No se escucha la oración. Muchas veces has levantado tu voz para renegar, para maldecir. Hoy levanta tu voz para profetizar que vas a ir adelante. Hoy levanta tu voz para proclamar que venga lo que venga, que pase lo que pase, no te vas a detener, no vas a mirar atrás, vas a ir adelante tomado de la mano de Dios. Vamos, vamos, te lo estoy diciendo. Comunícale a tu cuerpo lo que vas a hacer. Vamos, comunícale a Dios, que el mundo sepa que tú vas a avanzar, que el mundo sepa que tú vas a avanzar, que el mundo entienda que no vas a mirar atrás. Vamos. Este es tu tiempo. Tú y yo nacimos para el tiempo adecuado. Tú y yo nacimos en el momento justo. Tú y yo nacimos en el momento justo. Hemos tenido problemas, hemos tenido errores, hemos tenido dificultades. El enemigo ha querido hacernos creer que no podemos, pero Dios hoy se presenta a través de la palabra y nos dice a todos que sí podemos, que corramos por nuestra vida, que avancemos, que lo que se queda atrás se queda atrás, que si otro quiere mirar, que mire, pero que nosotros vamos a ir adelante a conquistar, vamos a alcanzar esa promesa, vamos a llegar a la meta, vamos a ser esos discípulos, vamos a entrar en el reino. Vamos, todo es posible si empiezas a moverte de una forma diferente. Cada corazón abriga un sueño. Vamos, habla con Dios hoy. Con el deseo de poderlo alcanzar. Cada mano se extiende al futuro, queriendo hasta el cielo llegar. Cada día es nueva la esperanza y la fe no deja de creer. Pronto este sueño será realidad. Todo es posible si puedes creer. Si tus ojos lo ven, lo puedes hacer. Vamos, dilo.